Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos, sí, regresando hoy con los 20 supercovers, un especial que hace mucho rato quería yo hacer. Sí, clasificar covers que en muchas oportunidades podrían ser mejores o tuvieron más popularidad que los originales. Vamos entonces con la casilla número 10. Esta es la canción original del premio Nobel Bob Dylan. Aquí está Knocking on Heaven's Door. Esta es la original. Y en los 20 supercovers fueron los Guns N' Roses, que muchos años después hicieron esta versión. Número 10 en los covers, Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Knocking on heaven. and stone wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Estamos presentando los 20 super covers y los oyentes de la FM hoy están reportándose en Twitter diciendo cuál prefieren, la original o el cover. Esta es la original, The Man Who Sold the World de David Bowie. He spoke up wasn't when, although I wasn't there. Canción de 1970. Pues la canción fue versionada en los 90s, nada menos que por Nirvana, y es la canción o el cover que hoy presentamos en el puesto número 9. The Man Who Sold the World, Nirvana.